Edreans 440, DJ Bigress, el del flow bellaco, Victor Amberly, Iguana Productions, boom, destrúyelos. Pensando en tu reflejo, en la triste figura del pasado que me alejo. Se te olvidó decir.